Como que se para un momento en la conversación, ¿verdad? Sí, pero una inclusión. Sigue. Bueno, pues este es nuestro primer monográfico de este año, original, dedicado a las psicofonías, gracias a las aportaciones de Pedro Amorós y de un oyente anónimo que nos envió esta psicofonía. Sigue, y escucharemos alguna más de los oyentes en los dos que nos quedan. Uno con las inclusiones parafónicas de Pedro Fernández, y otro de Antonio Pérez Martínez. Antonio Pérez Martínez. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. A ti. A ver qué ha salido hoy, ¿eh? A ver. Muchas gracias, Jesús. Atentos a la parte de Jesús, sobre todo. Y a ti te temo, ¿eh? El atrapador de psicofonía. Sí, es. En lugar de la atrapa sueños, el atrapa psicofonía. Pues bueno, yo ya lo estoy grabando, así que ahora mismo, cuando llegue a casa, lo volveré a escuchar a ver qué pasa. Toma, te regalo un Uber Royal. Deja el mando al Gumosa para que vaya a grabarlo. Bueno, yo prefería el Rebos, este portátil de Jugoso, pero también me conformo con ese. Es ambicioso. Eso pesaba el de Jurison, ¿eh? Necesitas un camión. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.